solo dejan llevar por la programación. Todo está perdido en el tiempo relativo. Paradoja de la verdad y la mentira. Todo está perdido en el tiempo relativo.